inteligencia inquisitiva de la humanidad, que tiene la oportunidad de contar su historia. Contar su historia. Para quien quiera oírla más allá, más allá, más allá. Donde no llegan los ojos. Donde no llegan los ojos. Donde no llegan los ojos. En algún lugar del universo. En algún lugar del universo. Se escucha el Big Bang. Fría noche en Buenos Aires, en La Plata, en Los Toldos, en Rosario, en Santa Fe, en Tres Arroyos, en Bermejo, en Epuyén, en Concordia, en Concepción del Uruguay, en el Valle de Calamuchita, en Salto Encantado, pero la tarde en Paraná, en Jujuy y en Bogotá, Colombia, el crepúsculo en Esquel y en Formosa, la madrugada en Mar del Plata y la mañana en Capilla del Monte y en Neuquén. Por raro que parezca, desde todos esos puntos y a través de internet incluso se emite nuestro mensaje destinado al cosmos, en procura de alguna otra civilización como la nuestra, que quizá nos conteste, probando de ese modo que no somos los únicos en la inmensidad del cosmos. Y que jugamos al fútbol, señor Hernán Yunes, ¿no es cierto? Así es. Un cuerpo a una temperatura particular debe emitir radiación a cierto ritmo. Máxime si se está en la hinchada que perdió, ¿no? Es una cuestión de experiencia común que si se calienta un hierro de marcar ganado, este se pone al rojo vivo y emite radiación. Es más, los cuerpos a más bajas temperaturas también emiten radiación, aunque no se perciba. Así que los agujeros negros también deberían emitir radiación. Este razonamiento podría ser el camino madre. Turning around now that you've got a El universo nació hace 15.000 millones de años y se expandió más rápido de lo que pudiéramos imaginar. En algún lugar del universo se escucha el Big Bang. Más rápido de lo que podemos imaginar, viaja nuestro mensaje en internet. A través de Delta 80, el Rockernauta Radio, QSP más Radio, Radio Colaborativa, Radio Frecuencia Universal, Radio J, Recta Final Radio, Suave Hits Radio de Bogotá, Colombia, Radio Touch de Villa Urquiza y también a través de El Señor Vivachi, la radio de mi querido amigo y colaborador y un tipo macanudísimo, muy buena gente. Realmente el bigotón, le digo yo cariñosamente, a Carlos Vivachi. Así también estamos en esa grilla, agradecemos esa gentileza. Que los cuerpos a cierta temperatura emitan radiación es necesario para evitar que se viole la segunda ley de la termodinámica. Radiación como la de este tecito que me ha servido el servicio de catering de la radio, señor Hernán. La verdad, fantástico. Creo que directamente del sol lo han traído, ¿sí? Está un poquito caliente, pero bueno. Agradecemos la gentileza de Lucas, ¿sí? Por lo tanto, los agujeros negros deberían también emitir radiación, pero por su propia definición se supone que son cuerpos que no emiten nada. Esto también daría a entender que el área de un agujero negro tampoco podría asociarse con su entropía. A todo lo que pase cerca de un agujero negro, seguramente este le dirá: bienvenido a casa. So Cuando miras al infinito. Cuando miras al infinito. Hasta donde puedes pensar sin cansarte. Donde no llegan los ojos. Donde no llegan los ojos. Se puede oír nuestra voz. Se puede oír nuestra voz. Hacia nuevos universos. Viaja el mensaje de Big Bang. Y mirando al infinito en internet se nos puede encontrar también en el portal www.rockprogresivoradio.com.ar, la página de mi amigo Marcelo Cébola de Gigantes Bajo el Sol. Allí estamos junto a programas de rock progresivo como Siete Octavos, Los Gigantes Gentiles, El Retorno del Gigante, Progresiva 70 de mi amigo Gustavo García, Trae Tormentas, Sound Chaser y Devoción Sonora, por ejemplo, ¿sí? Todo ello también gracias a la gentil colaboración de la red satelital de Farco y, por supuesto, Frecuencia Cero. En 1972, Stephen Hawking escribió un artículo junto a Brandon Carter y un colega norteamericano, Jim Barden, en el cual señalaban que aunque había muchas semejanzas entre entropía y el área del horizonte de sucesos, existían controversias fatales. Hawking admitió que al escribir tal artículo su motivación no era otra que cierta irritación contra Jacob Bekenstein, con el cual Hernán Yunes también tiene problemas. Bekenstein, quien, según su entender de Hawking, había abusado del descubrimiento realizado por él mismo respecto del aumento del área de horizontes de sucesos, lo que no sería más que un desacierto nacido del corazón de la oscuridad. titánico suceso ocurrió hace unos 15.000 millones de años. 15.000 millones de años. La ciencia lo denominó la gran explosión. Más comúnmente, el Big Bang. Todo el afecto y cariño a aquellos que nos escuchan a través de 88.1 FM La Mosquitera en Bermejo, Mendoza, 88.9 FM Raíces en La Plata, provincia de Buenos Aires, 89.3 FM Camco en Santa Fe. Allí nos escucha muchísima gente, señor Hernán Yunes. Un gran cariño a todos por allí. 89.7 FM de Rock en Mar del Plata, provincia de Buenos Aires. 89.7 FM Radio Nueva en Tres Arroyos. Y 90.9 Radio Caleuche en Esquel, provincia de Chubut. También todo nuestro afecto hacia allí. Finalmente, según Stephen Hawking, resultó que Jacob Bekenstein estaba básicamente en lo cierto, pero de una manera que él no podía haber esperado. Dicho de otra manera, señor Hernán Yunes, Bekenstein le pegó de suerte, sí. Lamentablemente parecería que las disculpas, más o menos, a Jacob le llegaron otro día.

FM La Propaladora en Neuquén. Como todo científico de carácter, Stephen Hawking aceptó por motivos físicos los argumentos de Selkovich y Starobinsky, pero no le gustó el modo matemático con el cual los soviéticos habían calculado la emisión de partículas en un agujero negro en rotación. Situación que, según parece, puso al sofocado pero célebre científico inglés a subir por aire. I'm going under, watching the walls closing on me, I'm falling forever. There is no time, no place, I'm lost within this maze. To disappear without a trace, ashes to ashes, dust to dust.

titánico suceso ocurrió hace unos 15.000 millones de años. 15.000 millones de años. La ciencia lo denominó la gran explosión. Más comúnmente, el Big Bang. Hawking esperaba descubrir exactamente la radiación que Selkovich y Starobinsky habían predicho para los agujeros negros en rotación. Sin embargo, resultó que encontró, para su sorpresa y enfado, que incluso los agujeros negros sin rotación deberían crear partículas a un ritmo estacionario. Final para este capítulo de la reconstrucción de la historia del universo en procura de establecer el preciso instante del inicio. Terminamos nuestro viaje estelar de hoy y deseamos agradecer a la lista de Rock Progresivo La Lata y a la lista Siempre Rockeros, a José Luis Castaño, a Roberto Puliche, a Daniel Esperlungo, a Gustavo Bolasini del Retorno del Gigante, a Quique Coaleano de Gigantes Gentiles, a Mariano Bugarín, a Alex Santana de Busley Park, Sydney, Australia, a Icarus Music por su aporte de música para el programa y cuyo catálogo, no te equivoques, Leo, pueden consultar en www.icarusmusic.com.ar. Al departamento de edición de Frecuencia Cero, en la figura de Leo Montenegro y Edgardo Auxielo, dos creadores. ¿Por qué se ríe, señor Hernán? No entiendo. Hay otro que me hace señas aquí. En la conducción, Jorge Ingenieros, operación técnica y puesta en el aire, Hernán Juniors. Genio si lo hay, genio de la física, de la cuántica y crítico además de ciertos científicos. Muy bien, así le irá. Dirección General Hernán Daisich. Colaboran aquí en el piso trayendo té. Té verde esta vez. ¿O verde estoy yo? No, verde era el té. Bueno, por cierto, estaba tan caliente que goteó y perforó la mesa. Después te tendrá que arreglarlo, señor Lucas Darwich. Así es. Y Javier Darwich, que me cobra, no sé qué. Bueno, saludos a mi querido amigo Javier. Una realización vía asociados para Frecuencia Cero, ¿sí? Con Z. Podés comunicarte con el programa a través del mail bigbang@frecuenciacero.com.ar o visitar nuestra página www.bigbangradio.com.ar. Ahí van a poder ver todas las novedades de Underlinden, Balbec y William Gray, que están tocando por estos días, señor Hernán, ¿sí? También estamos en Twitter, Facebook, Flipboard y Tumblr. ¿Lo pronuncié bien? Es una nueva aplicación. Ya les contaré. Muy bien, un gran saludo a nuestro querido amigo Adrián. Será hasta la semana que viene. Chao.